La soleada verde. El medio en los medios. Buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Os damos la bienvenida desde Ágora Sol Radio, un martes más, a La soleada verde. Hoy no contaremos con nuestra compañera Lourdes en el estudio porque se encuentra trabajando como monitora con niños discapacitados. Lourdes, esperamos que esta sea una excusa real y que no estés cazando elefantes en Botsuana. En fin, fuera de bromas, un abrazo fuerte para ella y para sus niños. Ya sabéis que a partir de ya nos podéis seguir y podéis participar a través de nuestras redes sociales escribiéndonos vuestros comentarios y preguntas porque nuestro programa de hoy, martes, coincide con el Día Internacional de Lucha Campesina. Hablaremos con las distintas organizaciones ecologistas que están participando en la conmemoración de este día para que nos cuenten qué actividades se van a realizar durante esta semana y preguntarles qué es eso de la soberanía alimentaria, la agroecología y por qué estas iniciativas son una manera de conservar la biodiversidad. Ya sabéis, la flora, la fauna y esos ecosistemas de los que depende la vida de todos nosotros, los humanos, en nuestro planeta. Pero antes de pasar de lleno a la lucha campesina, seguimos hablando de conservación, en este caso concretamente, sobre la conservación del elefante africano. Sí, amigas, el elefante se balanceaba en la tela de una araña tan feliz hasta que llegó su majestad el rey Juan Carlos I y lo cazó. Bueno, pues como es lógico, a muchas de nosotras este episodio nos ha sentado como un tiro, nunca mejor dicho. En fin, desde La soleada verde hemos podido hablar con Enrique Segovia, director de conservación de WWF España, y vamos a escuchar esa entrevista que le hemos hecho. Buenas tardes, Enrique. Tardes. Hola, buenas tardes. Queríamos hablar con vosotros, con WWF España, para arrojar un poquito de luz sobre el tema de que en muchas zonas de África el elefante africano se encuentra en peligro de extinción. Entonces, la pregunta es, ¿por qué está amenazada esta especie de elefante en África? Hay que decir que en algunas partes de África sí que está amenazado, pero en otros sitios no. Y en otros sitios, de hecho, las poblaciones son muy grandes y muy estables. Uh-huh. Oficialmente, el elefante está catalogado como especie vulnerable, ni siquiera en peligro, es como especie vulnerable, y existen aproximadamente unos 475.000 elefantes en África. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que hay en la región sudafricana y de África occidental, la situación del elefante es buena en general, incluso en Botswana es muy buena. Pero en la parte de África del Este y Centroáfrica, que es una subespecie más boscosa, ahí la situación en algunos casos es dramática. Uh-huh. Ahí el problema es pérdida de hábitat, conflictos con la población, pero sobre todo tráfico ilegal, comercio ilegal. Por poner un ejemplo, en los últimos meses hemos asistido a una matanza de elefantes en un parque nacional en Camerún, frontera con la zona de Chad y de Sudán, en el que han sido matados de unos 300 elefantes de una población total de 600. ¿Para qué? Para conseguir marfil, para financiar las guerrillas que están asolando esa zona. Ahí es donde realmente hay un problema claro con algunas poblaciones de elefantes. Y todo esto viene derivado por el valor que tiene los colmillos de elefantes y desde luego por el tráfico ilegal y el comercio ilegal de colmillos de elefantes. Y por ejemplo, ¿qué iniciativas se están llevando a cabo para proteger al elefante en estas zonas que nos estás comentando? Nosotros desde WWF estamos siendo muy activos en nuestro trabajo con elefantes y concretamente en esta zona, ¿no? Estamos promoviendo la creación de espacios de espacios protegidos, eso es muy importante. Estamos trabajando con las poblaciones locales para que evitar los conflictos que hay con las poblaciones locales y sobre todo estamos trabajando con los gobiernos. Son los gobiernos los que tienen que incrementar la vigilancia. Es muy importante en estos sitios incrementar la vigilancia y establecer relaciones entre países para, incluso en casos de conflicto bélico, pues que no se vean afectados afectados claramente las especies más emblemáticas, como puede ser el elefante, ¿no? Y cuando hablamos de conflicto con la población, es decir, elefante-población, ¿estos conflictos a qué se refieren? ¿Que por el crecimiento demográfico? Exactamente, por el crecimiento demográfico en ambos sentidos, crecimiento demográfico de las poblaciones humanas, crecimiento demográfico de las poblaciones de elefantes. ¿Qué es lo que está ocurriendo en algunas zonas donde hay muchos elefantes? Por ejemplo, Botswana podría ser Por ejemplo, en Botswana, alguno de estos sitios, efectivamente se produce un crecimiento grande de las poblaciones de elefantes, que los elefantes son unos seres que necesitan una cantidad ingente de comida cada día. Se mueven, llegan a ser violentos en situaciones, sobre todo, de estrés, ¿no? Entonces se acaba produciendo conflicto, porque entran en tierra de cultivo, porque en zonas de movimiento de elefantes de un lado para otro buscando comida arrasan zonas de cultivo, porque llega a producirse problemas a personas físicas, aplastamientos, etcétera. Y entonces ahí es donde siempre la experiencia nos ha demostrado que donde se produce un conflicto entre las personas y una especie en peligro de extinción, acaba perdiendo la especie en peligro de extinción, la especie vulnerable, la especie emblemática es la que acaba perdiendo. Ya, me imagino. Y ahí es donde intentamos pues trabajar con poblaciones, incrementando las áreas de distribución, etcétera. Y por ejemplo, según ha salido, vamos, publicado en un montón de sitios a raíz del lío este del rey cazando en Botswana, etcétera, las cotas de caza entonces en Botswana son legales. Exactamente, dentro de para evitar este conflicto entre ser humano y animal. Ahora mismo esto está regulado por el convenio internacional de CITES, que es el que regula el comercio de especies, ¿no? Y CITES, el elefante está metido en el anexo 1, es decir, está prohibida la comercialización de elefante, prohibida la comercialización de marfil, excepto en 4 países, que son precisamente los de Sudáfrica, los de la región sudafricana: Zimbabue, Sudáfrica, Namibia y Botswana, donde por CITES se permite unos pequeños cupos al año. Estamos hablando de 400 elefantes en el caso de Botswana. ¿Para qué? Pues para establecer un cierto control de las poblaciones. Estamos hablando que Botswana ahora mismo tiene 133.000 elefantes. Es decir, ese tipo de cacería no está poniendo en peligro la conservación de los elefantes. Y no había otra manera de mantener estable la población de elefantes, claro, porque en el momento en el que interviene el ser humano ya claro que hay otras maneras, pero y esas maneras suelen ser primero un control estricto de las poblaciones para ver cómo están, si realmente supone una amenaza, la ampliación de los espacios protegidos, la conectividad entre espacios protegidos, e incluso en algunos casos se ha llegado a hacer actuaciones en las hembras, aplicación de métodos anticonceptivos a las hembras. Estamos hablando que el elefante, en un momento dado, una excesiva cantidad de elefantes en un espacio protegido acaba teniendo un problema con el hábitat, pero lo digo, el elefante come una ingente cantidad de alimento. Entonces, en algunos casos, cuando esas condiciones ya se han demostrado y se han conseguido y se ha visto que no son suficientemente eficientes, CITES autoriza estas cuotas de caza, que además tiene que cumplir con unos requisitos muy estrictos, tiene que ser estrictamente vigilado por la guardia, bueno, primero por los responsables de CITES en el país y por la guardería de los espacios protegidos. No se puede matar hembras, no se pueden matar juveniles. Parte del beneficio debe de recaer en la población local, claro, generando empleos, etcétera. Incluso y el beneficio también tiene que ir a la al beneficio de la propia conservación, claro, de estos entornos. Me imagino que también será muy difícil de controlar que no se maten hembras, que vamos. No, porque la caza regulada precisamente lo que hace es controlar esas cosas. Ya. Y cuando está la caza regulada es que se va con guardería. Ya. Me imagino que algún oyente le está sonando un poco, o sea, me imagino que no están entendiendo muy bien que seáis una ONG conservacionista y que al mismo tiempo pues estéis a favor de esta caza controlada, ¿no? Nosotros no estamos a favor de la caza controlada, ¿eh? Ya. Es para que, vamos, para que conteste sobre todo en esta línea, claro, también, claro, para aclarar por cosas, por ¿no? Por eso hay que decir, o sea, para aclarar cosas. Nosotros, lo que estamos diciendo es que nosotros no estamos a favor de la caza. Nosotros, hay toda una serie de medidas que hay que hacer. Y si en un momento dado, todas esas medidas, bajo estas condiciones, no se aplican, y CITES, bajo CITES, el convenio internacional de CITES, de que nosotros formamos sí. parte y formamos parte de muchas otras entidades, decide que tal, nosotros no lo rechazamos. Ya. Esa es la situación. Y son casos muy, muy, muy, muy extremos. Otra cosa es el componente ético de todo esto. Es una situación que no cazamos, ninguno de nuestros proyectos de conservación se incluye actividades ligadas con safaris, con cacería, nunca. Todas las actividades que nosotros hacemos es trabajo con guardería, trabajo con población local, trabajo con administraciones. Si el CITES es una de las entidades que ha creado ese CITES, si nosotros estamos en la conservación sobre terreno, viendo lo que está pasando en todo, en más de 20 países en África. Eso es lo que nosotros también queremos que se entienda, ¿no? Sí, o sea, claro. Que nosotros estamos sobre terreno viendo lo que hay. En unos sitios hay que ayudar porque hay un comercio muy fuerte, ilegal de marfil, donde hay riesgo para personas, para elefantes, para nuestras propias personas que están trabajando sobre el terreno, y en otro sitio podemos tener problemas de sobreabundancia de elefantes. Sí. Y esa es la realidad que tenemos que gestionar y ayudar a gestionar. También tenemos entendido que habéis transmitido desde WWF a la Casa Real el malestar social de algunos socios y bueno, vuestra preocupación también por esta por toda esta historia. Evidente, el malestar social es grande, como todos sabéis. Actuable, creo que hemos llegado ya a las 75.000 firmas. Estamos recibiendo muchos comentarios de socios y simpatizantes diciendo que están preocupados, que no comparten, que no entienden cómo esto puede ser así. Nosotros compartimos esa preocupación y ese malestar, y así se lo hemos hecho saber a la Casa Real a través de una carta. Estamos a la espera de acontecimientos, estamos a la espera de una respuesta para poderlo sentar con ellos y poder hablar. La situación además trasciende fronteras, es decir, igual que he comentado que desde el punto de vista de la conservación ese tipo de caza no genera un problema para el elefante, desde el punto de vista ético hay un conflicto clarísimo. Y más en países como España, donde donde el sentimiento de la protección de la naturaleza, el sentimiento de protección de los animales es muy grande, y de los cuales WWF se siente culpable. Es decir, nosotros hemos sido uno de los muchos motores que ha promovido este tipo de sentimientos, lo cual es bueno notar que hay ese cambio, pero ha trascendido a nuestras fronteras. Nosotros somos una organización internacional, somos una organización mundial, estamos presentes en 100 países, tenemos millones de socios en todo el mundo. Y a los alemanes, a los holandeses, a los ingleses, vaya usted a contarle qué es la Casa Real Española, que está, ellos ven la caza de elefantes y no lo entienden. Entonces el problema no solamente es un problema nuestro, es un problema a nivel internacional. Enrique, una última pregunta, porque a raíz de este lío con el que en el que Juan Carlos I es presidente honorífico de WWF y el daño que supongo que os estará causando vuestra imagen como ONG ecologista, ¿no? Todo este lío, ¿os habéis llegado a plantear, a replantear? Estamos trabajando con empresas para cambiar pautas y hábitos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No es que nos replantemos trabajar con algunas, es que con las que no queremos trabajar directamente no trabajamos. Estamos trabajando con las que queremos trabajar porque vemos que se están cambiando cosas. Nos sirve para financiar proyectos de conservación. Somos una entidad que hace proyectos sobre terreno. Hemos hablado de los proyectos en África, podemos hablar de la cantidad de proyectos que tenemos en España, en Doñana, etcétera, etcétera. Doñana, con la pesca, con el lince, con agua, con bosques. Estamos trabajando, por ejemplo, con las empresas del sector forestal para cambiar las pautas y las actitudes. Como la lógica de las empresas es siempre sacar un lucro a raíz de estas actividades, pues es un poco incompatible desde su punto de vista. Lo que estamos buscando es que o sea, nosotros no nos vamos a plantear si una empresa tiene que sacar lucro o no lucro. Lo que nosotros nos planteamos es que la actividad de la empresa tiene que causar impacto cero o el mínimo impacto posible. Nosotros ahí podemos ayudar. Muy bien. Pues Enrique, muchas gracias por estar con nosotros en la Soleada Verde y bueno, pues esperemos que todo este lío se solucione pronto. Eso esperamos todos. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Dónde estamos. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, esta era la entrevista que le hemos realizado a Enrique Segovia. Han habido momentos en los que la entrevista se ha cortado, pero para aclarar un poco esto a nuestros oyentes, bueno, la pregunta que le hemos realizado es que como todo el lío con Juan Carlos I como presidente honorífico de su organización, si se habían llegado a replantear la posibilidad de dejar de pactar con empresas también, ¿no? Porque según tenemos entendido, pues gran parte de la financiación de este grupo pues viene de corporaciones privadas, de empresas multinacionales cuya ética social y medioambiental pues es un poco cuestionable, ¿no? A lo cual Enrique pues ha aclarado que ellos trabajan con cualquier actor también para inducir ese cambio también desde la esfera de la empresa privada, ¿no? Bueno, nosotros sí que seguimos con la esperanza de que esa crítica a la responsabilidad social corporativa de estas grandes compañías se siga haciendo desde los grupos ecologistas, porque en la mayoría de los casos esta responsabilidad social que llevan las empresas es un lavado de su imagen a costa del trabajo de estas organizaciones ecologistas, ¿no? Dicho esto, nos vamos a nuestro informativo verde. Informativo La Soleada Verde. La Guardia Civil intenta desalojar a los ocupantes de Somontes. El juzgado de Posadas ordenó el pasado viernes el desalojo de la finca ocupada de Somontes, en Córdoba. Desde el 4 de marzo, la Asamblea de Ocupantes comenzó a trabajar colectivamente en la plantación de alimentos, cuidado de animales y en la recuperación y mejora de estas tierras. Desde ese comienzo se comunicó a la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía que se estaban planificando inversiones y trabajos que pueden garantizar la subsistencia no solo para los actuales ocupantes, sino para decenas de familias jornaleras. La finca de casi 400 hectáreas no estaba dando empleo alguno y se encontraba en proceso de venta en subasta. Dicha venta significaría la especulación con este terreno y no generaría ningún puesto de trabajo. Mientras, más de 5.000 habitantes en la zona, en su mayoría jornaleros sin tierra, están sufriendo el desempleo, los recortes sociales y los desahucios de sus viviendas, soportando situaciones indignas de pobreza y desesperanza. De Guindos aboga por eliminar las subvenciones a I+D+I. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se mostró partidario este miércoles de eliminar las subvenciones públicas a las investigaciones e innovación, la llamada I+D+I, para dar paso a la inversión privada. De Guindos aseguró en la sesión de control al Gobierno que en esta materia España tiene una deficiencia estructural y al depender tanto de las subvenciones, mientras los científicos han denunciado ya el mayor recorte en ciencia de la democracia. El Gobierno de España rompe la relación de amistad con Argentina y tomará medidas para defender a Repsol. El Gobierno español ha condenado rotundamente la decisión del Gobierno argentino de nacionalizar el 51% de la filial argentina de Repsol. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha avanzado en conferencia de prensa que el Ejecutivo español trabaja desde el mismo lunes, por la tarde en unas medidas claras y contundentes que se darán a conocer en los próximos días, aunque no especificó ninguna. Soria ha denunciado que la medida, recibida por la presidenta Cristina Fernández, es un gesto de hostilidad contra España, explica el diario El País. Algunos grupos ecologistas consideran una buena noticia este anuncio porque significa avanzar hacia una era post-petróleo más justa desde el punto de vista social y medioambiental. Por otra parte, recalcan que defender los intereses de Repsol por parte del Ejecutivo español no es defender los intereses de España. Repsol no es una empresa española, sino que tras su liberalización en los 90 es una de las mayores petroleras privadas del mundo. Sus accionistas mayoritarios son la Caixa, la constructora Sacyr y la petrolera mexicana Pemex. Antonio Barrero titula en la revista Energías Renovables: todas las renovables estarán en vía muerta en 2013. 0 megavatios fotovoltaicos, 0 megavatios termosolares, 0 megavatios eólicos, 0 megavatios hidráulicos, 0 megas de biomasa y 0 megavatios de biogás. No es una broma y tampoco un vaticinio agorero. Es la previsión de evolución de potencia del régimen especial que hace la Comisión Nacional de Energía. Cero absoluto, porque según la CNE, en España no se instalará ni un solo megavatio renovable durante los años 2014 y 2015. El caso es que sus previsiones han pasado bastante inadvertidas en mitad de la polémica de las cacerías africanas, la nacionalización de Repsol y el balance neto. Los partidarios de la marihuana desafían a las autoridades de Nueva Zelanda. Los partidarios de legalizar la marihuana en Nueva Zelanda han desafiado a las autoridades con la colocación de una máquina dispensadora de cannabis en un club de Auckland, a un precio similar al del mercado negro. El aparato es parecido a las máquinas que venden hierba con fines terapéuticos en California y por $20 neozelandeses, unos 12 euros, se consigue un gramo de María. It's a mystery to me. We have agreed, with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more. But if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. And you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Bueno, pues ya tenemos al teléfono a Daniel López. Él es miembro de la Comisión de Agroecología y Soberanía Alimentaria de Ecologistas en Acción. Buenas tardes, Dani. Hola, ¿qué tal? Os oigo un poco bajo. Vale, pues vamos a ver si nos podemos subir el volumen o a lo mejor me vas a tener que escuchar así. Vale, bueno. Comentamos al principio del programa, Dani, que hoy precisamente es el Día Internacional de la Lucha Campesina. Sí. Y bueno, pues queríamos saber esa lucha, ¿en qué consiste? Bueno, la lucha campesina en cada sitio se entiende de una forma. Claro, el Día Internacional es por un asesinato colectivo, una matanza de distintos militantes campesinos en Brasil y de organizaciones campesinas, y y luego se instauró y en cada sitio se entiende de una forma. Aquí en el Estado español se lleva realizando una semana de acciones en relación con la lucha campesina. Este es el cuarto año. Uh-huh. Empezó sobre todo como una forma de realizar una movilización conjunta e intentando que fuese masiva contra los transgénicos. Una semana de acciones descentralizadas y luego una manifestación común al final de la semana. Y bueno, los contenidos se han ido ampliando pues más hacia la soberanía alimentaria y bueno, por ejemplo, la convocatoria de este año también uh-huh. incluye la cuestión del acaparamiento de tierras, pero un poco se ha ido centrando en eso, realizar uh-huh. acciones concentradas en una semana en los distintos territorios del Estado español, aquí, sí. como lo entendemos aquí, pues en relación con la soberanía alimentaria y los transgénicos, pero estaban previstas en todo el mundo como uh-huh. por lo menos 250 acciones. Uh-huh. Dani, ¿nos podrías explicar así a grandes rasgos en qué consiste esa soberanía alimentaria? Porque creo que algunos oyentes a lo mejor no manejan el concepto. Bueno, pues por soberanía alimentaria, bueno, hay distintas definiciones, distinta gente entiende distintas cosas. Así, una de las definiciones igual más usadas y más sintética sería como el derecho de los pueblos a decidir sobre su modelo agroalimentario. Esto es qué se produce, para qué y cómo y para quién, y también cómo se consume. Pues el derecho de los pueblos a decidir en lo local, ya que la alimentación es un derecho básico y además tiene mucho que ver con lo cultural, se entiende de formas muy distintas en cada territorio y además tiene unas implicaciones ambientales muy fuertes y también sociales. Pues aquí hemos visto pues el éxodo rural también, pero en otros países también lo vemos, como la orientación de las producciones en los países del sur global, cuando uh-huh. se dirige al mercado global, pues está generando impactos muy muy dramáticos, como estamos viendo ahora, por ejemplo, en las hambrunas, pues uh-huh. pues eso yeah. también estamos viendo cómo la gente tiene que tener derecho a que la agricultura y la alimentación estén al servicio de la población local, de los pueblos, y no pues del mercado. Ya. Vosotros abogáis también, sobre todo, por una agroecología, uh-huh. ¿cierto? ¿Esto podemos decir que sería una de las formas de combatir el cambio climático? Por ejemplo, he leído algo vuestro que dice algo así. ¿Podrías explicarnos esto? Bueno, sí. La agricultura industrial, que va ligada a, pues que es la agricultura mayoritaria, por ejemplo, en el Estado español ahora mismo, ¿no? Pues basada uh-huh. en fertilizantes químicos, semillas híbridas, mucha maquinaria, mucho uso de petróleo, va ligada también a la globalización agroalimentaria, como estaba comentando antes, es decir, se producen grandes cantidades para el mercado y no para cubrir las necesidades de la población local. Entonces estamos viendo que este modelo agroalimentario basado en la agricultura industrial y la globalización agroalimentaria está siendo responsable de la mitad, más o menos la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero en este planeta. No, no por el transporte, me imagino. Y lo dice el Panel Internacional de Cambio Climático, que uh-huh. que está apoyado por 160 gobiernos. Y la agricultura sería responsable más o menos del 14% de las emisiones directas, pues sobre todo por fertilizantes, uh-huh. por uso de petróleo, pero también hay que sumarle a esto un 18% de emisiones por cambio en el uso del suelo, por ejemplo, deforestación de selva para producir agrocombustibles uh-huh. o para producir soja para la ganadería intensiva de Europa o de Estados Unidos. Sí. Pero luego además, si le sumamos todo lo relacionado con el transporte global, y no es solo petróleo quemado para transportar, sino también toda la cadena de frío para el alimento fresco, uh-huh. la logística, etcétera, pues estamos en la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces la agricultura, que históricamente ha sido generadora de riqueza ambiental, por ejemplo en cuanto a la biodiversidad generada en distintas variedades tradicionales, razas uh-huh. ganaderas, pero también en cuanto a generación de ecosistemas y riqueza a nivel de paisaje, pues se ha uh-huh. convertido en un elemento degradador uno de los principales elementos de degradación de los recursos naturales y además un gran generador de miseria cuando hablamos de la agricultura industrial y globalizada. Ya, porque imagino que el modelo industrial necesita de menos trabajadores, ¿no? Por ejemplo, o... Bueno, según en qué condiciones. Aquí sí, ¿eh? Aquí sí. Aquí se mecaniza mucho para que haya menos trabajadores, pero también estamos viendo cómo las producciones, ciertas producciones, se están yendo a otras zonas donde la mano de obra es más barata que la máquina y que el petróleo. Entonces, en otros sitios se emplea mucha mano de obra. Ya, claro, me imagino. Y por ejemplo, vamos, me pongo en la piel de nuestros oyentes, ¿no? Que dirán, evidentemente necesitamos una agricultura industrial, ¿no? Que sea capaz de producir una cantidad ingente de alimentos para alimentar a toda la gente que somos ahora mismo en el planeta. Bueno, eso es una de las grandes mentiras de los promotores de la agricultura industrial, pues de las empresas semilleras, de los productores de agroquímicos, incluso también de la gran agroindustria y la gran distribución. Si bien la revolución verde, que es lo que llamamos al paquete tecnológico, esto de las semillas híbridas, los fertilizantes químicos, la mecanización, el regadío a gran escala, ha generado incrementos muy importantes de la producción, muy por encima del crecimiento de la población mundial, cada vez hay más hambrientos y personas hambrientas. Y los últimos datos nos sitúan ya en los 1.300 millones de personas que pasan hambre en el mundo hoy en día. Entonces es mentira que una producción más intensiva, más industrial, vaya a librarnos del hambre, porque cuanto más se desarrolla la industrialización agraria y la globalización agroalimentaria, más hambre hay. Eso es una evidencia. Y por otro lado, también la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y otras organizaciones globales ya han reconocido hace tiempo que la agricultura ecológica y la agroecología sí que podrían alimentar al mundo. Sobre todo, además, tenemos que pensar que lo que se gasta dinero público en investigación, en promoción, en extensión, etcétera, es en la agricultura industrial, es decir, las agriculturas sostenibles, la agricultura ecológica, no se apoya desde las administraciones. Pero aún así, tal y como es ahora, la FAO, la ONU ya reconocen que sí, que la agricultura ecológica puede alimentar el mundo. Si tuviese más apoyo, pues más aún. ¿Y en qué se basa este modelo agroecológico? Me imagino que sin usar fertilizantes ni productos químicos, ¿no? Pero... Bueno, pues el modelo agroecológico se basa un poco a nivel de producción, ¿vale? Se basa un poco en, bueno, intentar imitar los ciclos naturales de los ecosistemas para, con intervenciones que no degraden los recursos naturales, sino que favorezcan, sino que los, digamos, regeneren y a la vez generen los productos y procesos que necesitamos los humanos también para alimentarnos. El famoso cerrar los ciclos, ¿no? Como un intermedio entre recuperar las formas en las que se hacía agricultura y ganadería antes de que hubiese petróleo, antes de la Revolución Verde, y eso juntarlo con otros nuevos conocimientos científicos que hoy hay que permiten mejorar la producción sin que dañemos la base de recursos naturales de las que nos valemos para vivir. Pero también desde la agroecología vemos que es muy importante no quedarnos en la producción, sino que un modelo agroecológico no tiene sentido sin el fortalecimiento, sin la relocalización de la alimentación, en el sentido, pues, promover mercados locales, promover las pequeñas explotaciones que venden en las cercanías, las pequeñas fincas agrarias que venden en las cercanías productos de calidad, relaciones directas entre producción-consumo, y realmente casi que nos lleva a replantearnos el modelo territorial de una mayoría, no en todo el mundo, ¿vale? Todavía la mitad de la población mundial vive en el medio rural, pero sí en el mundo industrializado o posindustrial, como sería el nuestro, en el que la mayor parte de la población vive en las ciudades y necesita de una agricultura industrial que produzca grandes cantidades para sostener a la mayoría de la población que no producimos lo que necesitamos, sino que, bueno, estamos sobre todo en el sector servicios produciendo cosas que realmente no cubren necesidades básicas, ¿no? Entonces seríamos, de alguna forma, la gente que vivimos en las ciudades como gente ociosa que necesitamos parasitar de alguna forma al campo y aplicar grandes cantidades de petróleo, química, etcétera, productos muy nocivos para satisfacer nuestras necesidades. Entonces la agroecología plantea un replanteamiento completo del modelo, que incluye incluso una dimensión territorial, ¿no? De dónde vivimos y cómo vivimos. Sí, de hecho, bueno, no hemos podido hablar con ellos porque hoy teníamos el tiempo muy justo, pero hemos dado la noticia en nuestro informativo de la Asamblea de Ocupantes en Córdoba, que han ocupado pues casi 400 hectáreas, ¿no? Y que están construyendo todo un sistema económico para dar empleo y dar, vamos, y pues dar esa subsistencia básica de la que hablas a casi 5.000 habitantes en la zona, ¿no? Y sin embargo, pues la Guardia Civil ya está intentando desalojar. Sí, ocuparon la finca el 4 de marzo, jornaleros y jornaleras de la zona de Palma del Río, cerca de Córdoba, como forma de, bueno, es una finca pública que estaba en abandono, en estado de abandono, se quería subastar, y entonces pues la gente de la zona planteó, bueno, si esto se va a subastar, desde luego esto no va a generar riqueza en la zona, cuando hay 1.700 parados en el pueblo, 4.000 en la comarca. Entonces pues la gente decidió tomar la finca y empezar a producir de forma sostenible y generando economía en la comarca y generando, avanzando en esta línea que hablábamos de la soberanía alimentaria, de intentar establecer estas relaciones entre producción y consumo para que la producción y la riqueza de esa finca se pueda quedar en la comarca. El acceso a la tierra, desde luego, es uno de los problemas principales para la agroecología y para la soberanía alimentaria, y por eso esta semana de lucha campesina se habla del acaparamiento de tierras, porque es un proceso muy importante que está ocurriendo, bueno, aquí viene ocurriendo desde luego desde el despegue de la burbuja inmobiliaria en el Estado español, pues que muchos capitales también, sobre todo cuando ya fue siendo menos rentable, se refugiaron comprando tierra. Sí. Pero en otros países, sobre todo por ejemplo en África, en la zona donde hay más agua especialmente, hay muchos países que tienen menos tierra o menos agua, pues Arabia Saudí, Corea, Japón, China también, están comprando inmensas extensiones de tierra también para asegurarse el abastecimiento de alimentos. Esto es muy peligroso, sobre todo bueno por las situaciones que ya se están viviendo en África desde hace décadas, y es muy importante el acceso a la tierra y la ocupación que ha hecho estos compañeros en la finca de Somontes, pues es importante también para marcar una línea que aquí en el Estado español pues no se venía trabajando desde los años 80 prácticamente, que el Sindicato de Obreros del Campo estaba más activo en la ocupación de tierras. Retomamos esta línea que creo que tiene más sentido que nunca en el contexto de crisis agraria y general que vivimos en el Estado español. Sí, bueno, pues desde la Soleada Verde y desde Ágora Sol le damos todo nuestro apoyo a esos ocupantes en Córdoba, les damos todo nuestro apoyo a ver si, bueno, pues consiguen seguir creando esa maravillosa iniciativa. Muchas gracias, Dani, por estar con nosotros y, bueno, pues que acabe bien esta semana de lucha campesina. Gracias bien, por estar gracias con nosotros. Hasta luego. Hasta luego. She says there's ants in the carpet, dirty little monsters, eating all the mussels, picking up the rubbish. Give her effervescence, she needs a little sparkle. Don't want to be alone. Bueno, pues seguimos hablando de esta semana de lucha campesina. Tenemos al teléfono a Blanca, de Agricultura y Alimentación de Amigos de la Tierra. Buenas tardes, Blanca. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, pues bueno, antes ya hemos comentado con el compañero Dani, de Ecologistas en Acción, pues bueno, ¿por qué hoy es el Día Internacional de la Lucha Campesina, ¿no? Debido a esa masacre que hace tanto tiempo se realizó y tal. Y bueno, pues también nos ha comentado que lleváis como 4 años ya realizando pues una semana especial de acciones en relación a este tema. ¿Cómo surgió la idea y qué actividades tenéis preparadas para este año? Bueno, la semana de la lucha campesina, el día de la lucha campesina, que es hoy, se celebra desde que acaecieron aquellos hechos que nos ha contado Dani. Uh-huh. Y en España, en el Estado español, la semana de lucha campesina se celebra desde hace 4 con motivo de la lucha contra los transgénicos. La lucha contra los cultivos transgénicos es un eje central de las reivindicaciones de los movimientos campesinos y es un eje central de la lucha por la soberanía alimentaria. Y como están muy extendidos en España, desde hace 4 años que se realizan acciones y movilizaciones en torno a este tema, concretamente de los transgénicos. Sí, en ese sentido, bueno, lo acabas de mencionar, que España somos líderes productores en alimentos transgénicos. ¿Por qué son tan malos los alimentos transgénicos? Bueno, son muchísimos los impactos que tienen los transgénicos, ¿no? Con motivo de este día que estamos celebrando la lucha campesina, habría que destacar quizás 2, ¿no? ¿Por qué se han convertido en un eje tan importante de lucha de los campesinos? Por una parte está el tema de la propiedad intelectual, ¿verdad? El tema de del acaparamiento, ¿no?, por parte de unas pocas empresas, sí, de un recurso que es imprescindible para toda la humanidad y que pertenece a la humanidad, como son las semillas, ¿verdad?, que además son imprescindibles para producir alimentos. Y el otro impacto fundamental, el otro tema a destacar en cuanto a los transgénicos, es que forman parte de un modelo de agricultura, de una manera de cultivar que realmente solo beneficia a las empresas y que está a disposición del mercado. En este sentido, el propio modelo de cultivo es en grandes extensiones de monocultivo, con un uso exacerbado de agrotóxicos, que no, sin creación de empleo, sin creación de vida rural en torno al cultivo, y cultivos además que no se emplean para alimentar personas, sino que se emplean para la alimentación animal, de ganado industrial o para combustible. Ya. Los famosos agrocombustibles también, ¿no? Sí. Que bueno, que en un principio pues la opinión pública estaba a favor de ellos porque, bueno, pues eso, ¿no?, era una alternativa a ese consumo de petróleo, CO2, etcétera, pero ahora ha resultado que también los impactos también son perversos, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo también en ese sentido cada vez está más claro y cada vez están más demostrados los impactos. Al fin y al cabo es el uso de cultivos para cualquier otro fin que no sea el uso alimentario va a competir con la con la alimentación de las personas y va a estar usando recursos que son escasos, como el suelo fértil, el agua, etcétera. Va a estar utilizando estos recursos escasos en vez de para el bien común, que es la alimentación de las personas, para cualquier otra cuestión, como en este caso es llenar los depósitos de los coches. Ya. De hecho, bueno, también hay otro mito que no sé si hablo desde la ignorancia para que tú nos des un poco más de información, que, bueno, pues los alimentos transgénicos también han ayudado a alimentar a toda esta población, ¿no? Es decir, gracias a los transgénicos podemos alimentar a mucho más mundo. Bueno, eso es un mito que es falso, ¿no? Ya. La primera cuestión es que en el mundo hoy día se producen suficientes alimentos para alimentar a toda la población, de tal manera que el hambre no es una cuestión de producción, como muchas veces se nos quiere hacer pensar, tanto por los cultivos transgénicos como por otras tecnologías, ¿no? No es un problema de producción, es un problema político, es un problema de distribución y de reparto. Y por otra parte, es un mito además que es muy fácil de desmontar, solamente pensando en que después de 30 años de investigación con transgénicos, después de varias décadas de cultivo, los principales cultivos que hay en el mundo, los principales cultivos transgénicos son la soja, el maíz, la colza y el algodón. Uh-huh. Estos cultivos no son cultivos alimentarios, exceptuando el maíz, que sí alimenta a personas. En todo caso, son cultivos que están destinados al uso industrial. De tal manera que no solo no es cierto que vayan a contribuir o que hayan contribuido en absoluto a la lucha contra el hambre, sino que desde luego no es el propósito ni de la investigación ni del desarrollo de los transgénicos por parte de la industria. Ya, y tal vez lo que más preocupa es que incluso no sabemos qué impactos reales en la salud humana van a generar, ¿no? Porque, vamos, muchos de ellos se implantan sin tener en cuenta pues el principio de precaución, ¿no? Sin saber qué repercusiones va a crear en la salud humana. Este es el problema fundamental que tenemos respecto a los impactos en la salud y respecto a los impactos en el medio ambiente. Uh-huh. No existe certeza, realmente es una tecnología que se basa en un conocimiento científico todavía precario, como es el conocimiento de la genética, en el que se han dado muchos pasos, pero que también, lógicamente, queda muchísimo por saber. Y entonces, con un conocimiento precario y una tecnología todavía en pañales, uh-huh, se ha lanzado a los campos y a los platos de las personas esta tecnología sin saber cuáles van a ser las consecuencias. Ya, la verdad es que da un poco de miedito, que decimos. Sí. Bueno, creo que desde la ISAM, desde la Iniciativa por la Soberanía Alimentaria en Madrid, habéis hecho ya una fiesta de disfraces, hicisteis un pasacalles el domingo. ¿Qué más cosas nos esperan esta semana? Pues, bueno, como has dicho, hubo fiesta, hubo pasacalles. El domingo por la tarde también estuvimos junto al 15M Sol en el Retiro, charlando sobre la PAC. Uh-huh. Este martes todavía deben de estar allí los compañeros en la Universidad Complutense de Madrid, junto a la Red de Huertos, explicando las luchas por la soberanía alimentaria en Madrid. El miércoles y el jueves, mañana y pasado, vamos a estar en Tabacalera, uh-huh, los dos días a las 7 de la tarde. El miércoles se va a hablar de compra de tierras, de especulación financiera, de cambio climático y otras amenazas para la soberanía alimentaria. Sí. Y el jueves vamos a hablar en Tabacalera del transporte de alimentos y el cambio climático y cuáles son las alternativas de distribución. Uh-huh. Y por último, para terminar la semana, que está intensa, sí, sí, el viernes a las 7 de la tarde, en Esto es una plaza, se va a proyectar el documental La Tierra Asoma sobre el proyecto de Amayuelas de Arriba en Palencia, que es un proyecto muy interesante de retorno al medio rural. Ajá. Bueno, pues ahí queda eso. Blanca nos acaba de informar de todas esas actividades y animamos a todos los oyentes a que se vayan pasando por esas charlas, porque lo que nos ha comentado Blanca es solo una pequeña parte de la realidad sobre la soberanía alimentaria y este Día Internacional de la Lucha Campesina. Pues muchas gracias, Blanca, por estar con nosotras y, bueno, pues seguro que nos vemos en alguna charla. Muchas gracias a vosotras por el interés. Esperamos que os paséis por algunas de esas actividades. Seguro. Un abrazo fuerte. Gracias, Blanca. Hasta luego. Ríos de tinta. Y llegamos a nuestra sección Ríos de Tinta. Hoy os traemos la letra de una canción titulada Madre, hay solo una, del grupo Bersuit Vergarabat. Bersuit Vergarabat es un grupo argentino de rock, el cual se hizo notable a finales de los años 90 por unir este género musical con ritmos latinoamericanos como la cumbia, el tango, la murga o el candombé. Nosotras les traemos a la Soleada Verde por sus letras cargadas de críticas hacia el sistema político y la sociedad. Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar de un amor que huele mal. Como anunciándole al cielo nuestro destino, se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso. Fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón. ¿Para qué un juicio final si ya estamos deshechos? Una explosión natural hará una gran selección. Yo te agradezco porque aquí estoy. Vos sos mi única madre. Con alma y vida, hoy venero tu jardín. Te agradezco, aunque me voy avergonzado con ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festín. No te libraste de nosotros. Nuestra desidia fue por tenerte regalada, el creer que no vales nada. Estás pariendo hijos ciegos. Estás cansada, aunque tus lágrimas aladas nos pueden ahogar si quieres. Los pocos que te aman no tienen fuerza, como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas, solo este ataque mortal al medio del corazón. Yo te agradezco porque aquí estoy, vos sos mi única madre. Con alma y vida yo defiendo tu jardín. Te agradezco, aunque me voy, avergonzado con ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festín. Cloacas viajan torrentes hacia el mar de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón para que un juicio final, si ya estamos deshechos. Una explosión natural hará una gran selección. No te libraste de nosotros, nuestra desidia fue por tenerte regalada, el creer que no vales nada. Estás pariendo hijos ciegos, estás cansada. Aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar, si quieres, los pocos que te aman no tienen fuerza. Como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas, solo este ataque mortal. Bueno, y para terminar el programa de hoy tenemos al teléfono a Raquel. Ella es de la Asamblea Popular de San Fernando de Henares. Y bueno, tenemos entendido que este fin de semana tenemos una fiesta contra la incineradora. Cuéntanos un poco, Raquel. Efectivamente, Mariola. Este fin de semana, el día 21, sábado, a partir de las 11 de la mañana, tendremos una fiesta contra la incineración. Uno de los sitios donde va a ir instalada la ubicación del macrovertedero es en San Fernando de Henares, en el vertedero de Nueva Rendija. Uh-huh. Y bueno, pues lo que queremos hacer es una fiesta, un acto reivindicativo, pero a la vez que sea una fiesta al que puedan asistir todas las asambleas, tanto de la zona como de todo Madrid, y reivindicar que no queremos este tipo de gestión de residuos. Ya, porque el proyecto es una incineradora, pero también por la zona también se está pensando en construir un macrovertedero. Recuérdanos, porque os tuvimos en nuestro programa hace ya algunas semanas, pero recuérdanos un poco también pues todo el proyecto que se quiere hacer en la zona. Sí, bueno, realmente van a ser varias incineradoras. Ya. Unas 5 creo que eran, ¿no? Sí, unas 5. Sabemos que las ubicaciones donde va a ir este, lo que nosotros llamamos macrovertedero y ellos llaman ecoparque, ya. Irá en Alcalá de Henares, Loeches y San Fernando de Henares. Y bueno, pues el sábado también estará Fernando aquí en nuestra fiesta, uh-huh. y explicando un sistema de reciclado y un sistema de reutilización de toda nuestra basura que se puede hacer, uh-huh. que crea más puestos de trabajo y que es mucho mejor ecológicamente, claro. Ya, porque bueno, la clave también está en reducir, ¿no?, esa cantidad de residuos que generamos los seres humanos. Sí, reducir, reciclar y reutilizar son las tres R's que nosotros entendemos que se tienen que hacer, uh-huh. y además, bueno, pues creo que es el 70% de la basura que nosotros generamos es reutilizable y reciclable, y ahora lo que se quiere hacer es incinerarla para que sirva como combustible para que una empresa privada se lucre. Ya, bueno, pues Raquel, recuérdanos un poco esta convocatoria, que creo que es el sábado, ¿no?, el lugar y todo esto, para que la gente se quede con la copla, y sobre todo, ¿qué manera hay de participar en la asamblea y unirse a esta reivindicación? Nosotros estaremos desde muy temprano, pero bueno, la fiesta empezará a las 11 de la mañana. Para quien se quiera acercar a San Fernando de Henares, lo puede hacer en metro, en la línea 7. Uh-huh. La estación es San Fernando y sale justo a la plaza del ayuntamiento, que es donde vamos a estar nosotros. Habrá varios grupos de música, una charla de Fernando, estaremos recogiendo firmas para la denuncia que pusimos en la fiscalía, uh-huh. y bueno, también estará con nosotros los voluntarios de Greenpeace, que van a poner una carpa y vendrán a ayudarnos, y también están todas las asambleas de la zona que ya han ratificado que van a venir: Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Mejorada del Campo, uh-huh. A ver, se me olvidan, Coslada, bueno, todas las de la zona. Ya, no te preocupes. Arganda del Rey, Daganzo. Vale, y bueno, haréis una comida popular, ¿verdad? Sí, vamos a hacer una pequeña comida popular y bueno, después de la comida tendremos asamblea también, uh-huh. así que todo el que se quiera quedar con nosotros durante el día, pues estaremos aquí hasta que el cuerpo aguante. Perfecto, te decía lo de la comida popular, porque como hoy es el Día Internacional de la Lucha Campesina, pues me imagino que será todo comida ecológica. Sí, vamos a hacer, creo que van a hacer unas patatas revolconas. Ah, perfecto, muy ecológico. Bueno, pues muchas gracias Raquel por estar con nosotras esta tarde y mucha suerte en vuestra reivindicación. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y pues nosotros nos despedimos en la soledad verde de hoy y como siempre, pues ya sabéis, menos para vivir mejor, pero no menos productos ecológicos.